Estás escuchando Ládralo a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo, Corporación Raya. Bueno, y habría una pregunta para todos. ¿Cómo lo recibió esta vez la comunidad? Casi siempre hay bastante resistencia, pero digamos, ¿qué problemas se enfrentan en la cotidianidad en este tipo de jornadas? Porque también es algo que destacábamos en alguna ocasión y muchas personas pues no conocen nada de lo que sucede en estas jornadas, sino que realizan su donación y no lo conocen. Entonces, ¿cómo les fue esta vez con las personas? ¿Usted qué dice, Leonel? Yo les voy a decir, Leonel, que fue uno de los que iba de puerta en puerta. Bueno, Leonel, ¿qué tal la gente? Pues es que los primeros días, porque uno sí, muchas gracias, doctor, pero le decían a uno veterinario, uno explicaba pues que no, nada más estaba como de voluntario. Doctor Leonel. Sí. Ay, veterinario, ven acá. Entonces, entonces, o sea, no, mucha gente sí, pues respondía, le agradecía mucho a uno. De hecho, a mí me invitaron a pescado. Sí. Al único, pues, al único. No, a mí me invitaron a postre. Pero también estabas al lado mío. Sí. Estabas al lado mío. Lo peor, ¿saben qué fue lo malo? Que dejé el postre en la nevera de Doña Post. No, no. Ya. Ah, pero está en la nevera, todavía dura. A mí me invitaron a una ciruela. Los niños. A Luisa también la invitaron a cositas. A mango. A mango abierto. A mí no me invitó nadie. Bunati, contanos otra experiencia tuya en la jornada. Un día tuyo en jornada. Un día mío en jornada. Además de correr, el día que Peña me puso la cámara, me dijo que yo lo tenía borracho porque me movía mucho. Porque iba para todas partes. Entonces yo digo, Juli me llamaba, entonces yo venía aquí a recuperación. Entonces Cata me llamaba, Nati, cargue aquí. Entonces yo iba y le limpiaba la mesa a Catalina. Entonces iba y el tema del agua. Nati nos ayudó demasiado con la comida e hidratación. Yo creo que hubiéramos muerto todos si no hubiera sido por Natalia. Entonces había que recargar el agua, había que cuidar que nadie cogiera la coca con la que recargábamos el agua, porque en ese despelote todo el mundo cogía todo, pero había que marcar todo, marcar los vasos, el tema de los residuos. Pero ya se llevó el Sharpie. No hemos dicho algo. Natalia, usted, ¿cuál es su profesión? Yo soy ingeniera ambiental. Ya. Eso es para demostrar que... ¿cuál estás estudiando, Leonel? Ingeniería mecatrónica. ¿Cuál, Alejandra, vos? Comunicación audiovisual. Todos estamos como en cosas distintas. Yo ingeniería biomédica, hay otra que es diseñadora, hay otro que... Ya. No, Víctor, ¿qué es lo que hace Víctor? Es como un líder social. Hace proselitismo político. María, no es un líder social. Sí, es un líder social. Lo que queremos decir es que la gente piensa que solamente los veterinarios hacemos parte de estos equipos, y mentiras, todos podemos aportar desde nuestro campo y desde nuestra acción, y eso lo demostró muy bien demostrado Natalia con el manejo de residuos. Sí. Creo que les sobró cantaleta, yo marcaba todos los vasos, me encargué del agua, que todos tuvieran agua potable, y qué más, y los residuos. Sí, las bolsas de basura son indispensables. Yo noté algo, y era que ella, por decirle, Aleja o Peña le tomaban fotos pues como a los animales, a los paisajes, y ella llegaba y le tomaba foto al basurero. Pues, o sea, siempre era como, pero es que ¿por qué tiran la basura que le tomaba foto? Mira, no, es que iba como tirando eso para... No, le tomaba foto, era todo, o sea, no le tomaban la foto, era solamente... A lo bonito, era ¿no? Sí, ¿no? También, pero... Nati, ¿pero para qué usas esas fotos? Para las capacitaciones que doy en mi trabajo. Porque es que es muy útil. Eso, o sea, en cualquier punto donde vos estés y haciendo lo que estemos haciendo, eso se puede extender. Claro, hiciste crónica cruda, eso. Sí, sí. Es que nadie te cree que la gaseosa o el palicio que vos te tomás aquí con el tinto puede llegar al mar. Nadie te cree eso, eso es mentira, eso no pasa. Sí, el pitillito. Yo no lo creía. Yo antes, cuando salía a tomar juguito con la doctora Catalina y con Juliana, que no me está escuchando, estamos hablando aquí tú y yo. Sí, no, claro, aquí entre nosotros 20. Sí, no, ay, doctora, ¿cómo le va? No, yo no estoy aquí. Alguna vez me regañaron que porque pedí un pitillo. Ay, Dios. Garabísimo, pedí un pitillo. Y menos con y ella eso dos. Lo hace uno por inercia ya, ay, hasta cuando ve la tortuguita con ese pitillo que le empieza a sangrar la nariz. No, sí, desde ese que sufrís día, bastante. Cuando veo una caja llena de pitillos, se las boto. ¿Y eso? Exacto. Entonces eso precisamente yo lo muestro, esas fotos yo las muestro, porque la gente dice el mar todavía está súper lindo, azulito, los pececitos, la tortuga es real, todos, la mayoría de las personas hemos visto el video de las tortugas, o de la tortuga que se quedó enredada en la cosita de las cervezas, o entonces eso es verdad, entonces para eso es que tomo yo las fotos, para mostrarlas. La realidad. Sí. ¿Qué más te recuerdas, Nati? ¿Anécdotas? No, a mí me dio mucha tristeza la cultura, a ver, sabemos que la cultura costeña es muy linda, es muy alegre, es muy todo, pero tienen un manejo muy distinto de los animales. Exacto. Totalmente. Es como una percepción de los animales totalmente diferente al interior, sin decir buena o mala, no, pero me da mucha tristeza. Para mí es muy triste ver los burros en el estado en el que estaban. Que no aprovecharon, saber que le cortaban las orejas solo porque sí. Que le pegaban un machetazo solo porque sí, porque estaba borracho, por discusión, por tantas cosas. Que eso no... Es decir, ¿es una visión del animal tipo cosa todavía? Tipo sí, es materia, nada. Simplemente... Sí, pues eso no siente, pues para ellos eso no siente pero nada. Pero a mí me impresionó, bueno, no me impresionó porque eso es algo que yo he sabido siempre, pero evidencié de una manera directa que la violencia con los animales está plenamente ligada a la violencia entre seres humanos. O sea, son personas violentas, no solo con los animales, sino con los vecinos, con los familiares, con todo el mundo. O sea, todo es una pelea, todo es un conflicto, todo es un grito, todo es una amenaza. Es un pueblo muy violento. Muy violento. En todos los sentidos. O sea, desde que él por la mañana se levantan a pelear por la pimpina de agua, porque este me cogió, porque esta era la fila que yo estaba aquí primero, y todo el día hacen la misma, hasta por la noche que arman su picó y su fiesta, y todo termina en pelea por el alcohol y en cosas mucho más graves. Y los niños, el manejo con los niños, yo no vi los niños en ningún momento siendo tiernos, pues algunos sí, que nos los llevaban, que los querían, que los acariciaban, todo, pero el trato, no sé, será porque aquí somos muy tiernas, y uno ve la mamá con el niño muy tierno, y la caricia, y el te quiero, y... pero allá no. No, no. Todo es a los, como a los gritos. Pero eso pues no quiere decir que ese pueblo sea maligno. Exacto, no. No, no, no. No se puede. Pero sí hay mucha violencia, sí. ¿No? Y la violencia pues trae más violencia, que es lo más triste. Tuvimos una experiencia muy triste con un perro que fue apuñalado en una de estas fiestas folclóricas de ellos, y lamentablemente pues él le generó perforación de tórax y abdomen, y el perro murió. Y ya después, entonces, los dueños del perro iban detrás del perro, del que le pegó la puñalada, y luego entonces todo empezó a escalar y ya todo el mundo estaba metido en la pelea, y era una pelea generalizada, pues no. Pues ya lo iban a matar, literalmente la justicia por sus manos, ya iban a matar, y ahí también se veía que el que hizo eso ya tenía sus antecedentes, y creo que iba con el puñal detrás de una mujer, y se desquitó con el perro que estaba dormido. Leonel, o sea que sí, ¿qué pasó? No, nada. Ah, ya. ¿Qué pasó? Que a Leonel también le tocó vivir algo de eso. Una secuela de unos señores, pues algo tomados. Bueno, y también pues, no hay que ponerle como cuidado a eso, pero. O sea, uno pues también como lo culpaban a uno de no haber hecho más, decía uno de los señores, pero bueno. Era como. Ya. Sí, pero pues de todas maneras la jornada, pues no vayan a pensar nuestros oyentes pues que estábamos en agonía perpetua. No. Obviamente uno tiene que rescatar, hay cosas más lindas que lo malo, ¿no? No. Con haber esterilizado, exacto. La satisfacción de ir a mejorar la calidad de vida de esos animales. Y de saber que se hizo una labor. Y también hubo gente muy buena, como que agradeció. Y que necesariamente ustedes ya marcan una pauta en esas personas. Así sea una simple semilla de cómo se deben tratar los animales. Así sea una simple semilla de que no bote la basura. Exacto. A la calle. Cosas tan... Como a don Juan Carlos. O sea, nosotros, ¿sabes? Yo creo que de pronto se le pudo haber grabado. No bote la basura. Yo iba a preguntar algo. ¿Barú tiene antecedentes de atención de esta forma como ustedes la hicieron? Sí. ¿O de alguna forma? Hace 7 años la Sociedad Protectora de Animales estuvo, pero no sé en qué punto exacto de la isla de Barú. Pero es que eso es una península muy larga, muy grande, y no creo que fuera en el mismo, sino que fue más bien en Santana, que es el otro el otro pueblito que queda más cerca a las playas, que es la parte turística que todos conocen, porque mucha gente dice, ay, qué bueno que van Paro, porque no conocen sino el de Cameron. Sí, sí, el de Cameron. No te desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio.